que sin pertenecer a ninguna organización ni política, ni social, ni gremial, hoy están acá convencidos de la importancia de proteger nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, y cuando digo nuestra en el sentido de nuestro pueblo, una ley que fue debatida durante casi 30 años, una ley que fue debatida en el Parlamento Nacional, una ley que fue debatida en la audiencia pública, en la propia Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ley declarada constitucional de punta a punta por la Corte. Yo sé positivamente que, como me pasa a mí, le pasa a todos los que estamos acá y a muchísimos compatriotas en distintos rincones de la patria, porque abrazos como estos a la ley se están haciendo hoy, en este momento, en muchísimas provincias, en delegaciones del AFCA en todo el país. Sabemos positivamente que no estamos defendiendo un cargo, no estamos defendiendo un lugar, no estamos atornillándonos a ningún lado. Lo que estamos defendiendo es una herramienta, es una ley que dejó atrás una norma pura de la dictadura militar y que entendemos que es una herramienta absolutamente necesaria para ampliar y profundizar nuestra democracia, porque no hay democracia profunda si no se democratiza la palabra. Y sí, para democratizar la palabra hay que evitar la concentración mediática, las posiciones dominantes, que lesionan obviamente esa libertad. Y lo que sabemos, por eso hay que dividir dos cosas. Yo estoy convencido que este gobierno, el gobierno del presidente Macri, y lo ha expresado su ministro, lo ha expresado su ministro de comunicación, lo ha dicho públicamente. Sabemos que este gobierno no está de acuerdo con esta ley. Sabemos que este gobierno, lo ha expresado su ministro, dijo que la ley tiene que desaparecer, que la ley no tiene que existir, que no tiene que subsistir, y estas han sido las palabras exactas que el gobierno de Macri a través de su ministro ha utilizado. Sabemos que dijeron esto, sabemos también que a contramano de todos los estándares de libertad de expresión, no solamente de la Argentina, sino del mundo, que habla que la concentración mediática lesiona la libertad y que por lo tanto el Estado tiene que regular, el propio Awad dijo que los medios de comunicación tenían que estar en manos del mercado compitiendo libremente, y sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa la libre competencia del mercado. Ahí gana la voracidad de las empresas, y esa voracidad de las empresas genera tendencias monopólicas, concentración mediática, lesionando la posibilidad de que en el conjunto de nuestra patria, el conjunto de nuestro pueblo, pueda tomar la palabra y expresarse con sus tradiciones, su cultura, su identidad, su historia, y eso es lo que la ley tiene que garantizar. Pero lo que quiero decir es, sabemos que este gobierno está en contra de la ley, tienen todo el derecho a estar en contra de la ley, tienen todo el derecho a estar en contra de esta norma, insisto, tan debatida, tan discutida. Pero lo que no pueden hacer es obviarla o violarla simplemente con un decreto, como dijo Awad, convencidos de que la ley no le puede poner límite a un presidente. Está equivocado. La ley no puede poner límite a un presidente. Si ellos no les gusta la ley, si están en contra de esta ley, si están en contra de esta ley, porque creen que esta ley tiene que terminarse, como dijo. Si además están haciéndole los favores a esos grandes grupos corporativos mediáticos, a Mañeto y al grupo Clarín, por los favores de su campaña. Si están queriendo entonces retroceder en lo que hemos logrado durante estos años, tienen derecho a plantearse en contra de la ley, pero no lo pueden hacer por decreto, tienen que bancarse, ir al Parlamento Nacional, debatir con el legislador nacional. Lo que no pueden hacer es esto por decreto. Por eso digo, por un lado un debate sobre lo que significa la ley, y ellos pueden traer la idea que quieran, Pero si hablaron tanto de la calidad institucional, de la calidad republicana, de los valores democráticos, de la preocupación sobre estas cosas, y lo primero que hacen es avanzar violentando la ley, como hicieron también intentando designar a jueces de la Corte vía decreto, violando obviamente la Constitución, porque en realidad lo que están buscando es el blindaje judicial, es el blindaje mediático para avanzar con estas políticas que retroceden en lo que hemos logrado estos años de ampliación de derechos. Buscan ese blindaje judicial, buscan el blindaje mediático, y lo que se les escapa del blindaje judicial o blindaje mediático, piensan reprimirlo como hicieron ayer con la defensa roja. Que no hay en la Argentina, pero sabe positivamente que hay, es eso, es buscar ese blindaje, como pasa en todos los países. Cuando hay gobiernos democráticos, populares, que amplían derechos, que representan los intereses de las mayorías populares, esos medios hegemónicos trabajan como articuladores de la estrategia de la derecha para desestabilizar, para mentir, para generar campañas de desgaste. Y cuando hay gobiernos que representan sus intereses, lo que hacen esos grupos es ese blindaje que hablaba recién. Por eso digo, ahora esto es parte del debate político y esto es parte de lo que estamos dispuestos a debatir nuestros legisladores nacionales, el conjunto de los diputados y diputadas, senadores y senadoras en el Parlamento, donde se tiene que debatir. Por eso digo, una cosa es esto, no les gusta la ley. Bueno, yo no puedo obligarlos a que les guste, no están de acuerdo con la ley, no podemos obligarlos a que estén de acuerdo. Lo que no hay duda es que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, las leyes son para cumplirlas. Las que nos gustan, nos corran. Lo que está sucediendo acá, que acaban de hacer un decreto que nosotros entendemos que es absolutamente ilegal. Hicieron primero un decreto que tenía que ver con la construcción de su nuevo gobierno, crearon el Ministerio de Comunicación, cambiaron de órbita al AFA, el ATIC, en vez de depender de presidencia directamente, depende ahora del Ministerio de Comunicación, cosa cuestionable, nosotros a nuestro entender cuestionable, y que no tienen facultades para hacerlo, porque eso es modificar la ley también, una ley, insisto, donde no hay ninguna necesidad de urgencia, por ejemplo, de modificar la órbita de pertenencia de un organismo autárquico descentralizado. Pero eso es lo que hicieron con el primer decreto. Con este, una intervención, contradiciéndose, diciendo que no modifican la ley, pero que intervienen porque nosotros no entendemos que han cambiado nuestras competencias. ¿Cómo cambiaron nuestras competencias? Si no modificaron la ley, no pueden haber alterado nuestras competencias. Si no se alteraron nuestras competencias, estamos trabajando como corresponde. Es absolutamente ilegal, es anticonstitucional, no hay ninguna necesidad y urgencia que pueda plantearse con un decreto simple o decreto de necesidad y urgencia que pueda plantear estos temas. Insisto, la necesidad y urgencia de Mañeto y del Grupo Clarín no puede ser suficiente para violentar la ley o violentar la Constitución. Presentar un habeas corpus para garantizar la libertad ambulatoria del conjunto de trabajadores y trabajadoras de este organismo. Lo que hemos hecho también entonces, garantizar con ese habeas corpus, pedir que la justicia garantice esto con ese habeas corpus, entre paréntesis directorio, que la ley dice con mucha claridad que tiene un mandato por 4 años desacoplado del mandato presidencial, para que estés obligado a convivir con el presidente entrante como parte del ejercicio democrático que los legisladores quisieron que esta ley provoque en esta convivencia. No es que lo que está pasando es algo no previsto, lo que está pasando es lo que los legisladores quisieron que pase cuando escribieron esta ley y cuando votaron esta ley. Entonces lo que hemos planteado es esta ley corpus y también un amparo para, porque creemos que este decreto es ilegal, para frenar ese decreto, que la justicia, que el Poder Judicial lo resuelva. Por lo tanto, nos hemos puesto en manos del Poder Judicial, y lo que le estamos diciendo, que nosotros creemos que ese decreto es ilegal, que evidentemente hay un conflicto de poderes, porque se está, a nuestro entender, violentando la división de poderes, y lo más lógico entonces es que el Poder Judicial resuelva este conflicto. Y lo que le hemos dicho entonces es que nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones hasta que el Poder Judicial ordene esto. Nosotros no somos un organismo simple del Poder Ejecutivo, es un organismo autárquico, descentralizado, creado por ley, por el Parlamento Nacional, donde hay una comisión bicameral que también tiene que fiscalizar su trabajo, donde hay una cantidad de mecanismos, normas, reglas, etc. Por eso entonces, lo que le hemos dicho es que esperamos que el Poder Judicial ordene esta situación. Pues nos pusimos en manos entonces del Poder Judicial con estas medidas que presentamos, y vamos a seguir trabajando hasta que el Poder Judicial resuelva esto, que esperamos que sea a favor obviamente de esta ley de servicio de comunicación audiovisual, a favor por lo tanto de nuestra democracia, y a favor entonces de que nuestro pueblo pueda seguir tomando la palabra y expresándose. Garantía de libertad para el conjunto de nuestro pueblo. Por eso estamos todos hoy acá abrazándonos en la defensa de nuestra democracia. Y esperamos entonces que el gobierno entienda que es absolutamente lógico que este conflicto de poderes se resuelva en el Poder Judicial. Así que, compañeros, compañeras, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar acá. De pie estos 12 años. Ese proyecto maravilloso que nació el 25 de mayo de 2003 por Néstor Kirchner y que lidera la presidenta de la Nación. Obviamente está viendo nuestro pueblo protegiendo sus derechos, protegiendo los pasos dados. Nosotros, otra de las cosas que hicieron estos días fue acusarme de militante. La verdad que primero ser militante no tiene ninguna incompatibilidad con la función que estoy cumpliendo. Pero quiero decirles a todos, por si alguno tenía dudas, que sí, claro, soy militante.